desperté con dos cuerpos al amanecer, por locuras del anochecer. Sigo pensando por qué ahora se siente tan raro vivir tan bien. Si me gato que no sé qué hacer, si me persigue la fe, me echa una caricia y caña, caña. ¡Uy, loco! ¡Qué buen palo! Yo tengo mi suerte, no mi movida, aunque si no puedo estar yo me las pico, me falta mi olvida, me olvida, me olvida, yo quiero mi olvida, me olvida, me olvida. Yo tengo mi suerte, no mi movida, aunque si no puedo estar yo me las pico, me falta mi olvida, me olvida, me olvida, yo quiero mi olvida, me olvida, me olvida. Y ahora sigue, me sigue la fe, no hay más, pero soy una balde de respect, money, llegó, money, fete, feliz, fete, yo sí disfruté. Soy millonario porque me vendí, pero no soy hip hop ni tengo una chain. Money llegó, money vete, feliz vete, yo sí disfruto. Es un fiesta, mami, adentro del campo latinoamericano. Tú te sale con los dos flipas, si te gustan, pronto comprar. Es un fiesta, mami, adentro del campo latinoamericano. Tú te sale con los dos flipas, si te gustan, pronto comprar. Siempre ha sido lo mismo.